Para engañar entre las personas buenas y te dejan una pena que no podrás olvidar. Hoy te quiero preparar para que te cuides, mi hermano. No les des la mano, no te dejes llevar. No les des la mano, no te dejes llevar. Yo conozco de esa gente porque en mi casa he sentido los perros que me han mordido. Lo que aprendí, te puedo dar un consejo, pues tantas veces a mí me han cogido de pendejo. Yo no te quiero asustar, pero están en cada esquina. Con cualquier rutina te van a atacar. Con cualquier rutina te pueden atacar. Yo conozco de esa gente porque en mi casa he sentido los perros que me han mordido. Sin enseñarme los dientes y se ven. Y la que le pagué 6 tragos y entonces desapareció. Esa perra también me mordió.